yo no vivo sin ti. Muy buenas noches. Los saluda cordialmente Augusto Vázquez Castelo para darle la bienvenida a una nueva velada musical con canciones del recuerdo y para pasar gratos momentos con temas de interés que iremos desarrollando a lo largo del programa. Y porque recordar es volver a vivir. Rápidamente con Jordi Salinas y Alberto Casas, encargados de la compaginación musical, y Alberto Beto Torres en los controles técnicos, iniciamos el programa de hoy, lunes 14 de noviembre 2022. Por así, como un libro que guarda su historia, como un beso de lluvia en la noche, como un sueño de amor que se espera, así te siento. Y tus ojos que miran mis ojos creen que no es cierto. Mi bien te lo digo en secreto. Yo te quiero como a nadie.

no hubiera podido hablar, me hubiera puesto a llorar. La corté de mi jardín, yo mismo la he cultivado. Nunca lo hubiera pensado, tener que dártela así. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre vivirás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre vivirás conmigo. Cada tarde, cuando el sol se salude con la luna, estaré junto al rosal, pero sin rosa ninguna. Y cuando vuelva a brotar otra rosa, solo una, otra vez te la he de dar, porque como tú, ninguna. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estarás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estarás conmigo. La Rocola de Radio La Crónica, Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones de personas en más de 160 países para aumentar la concientización sobre la diabetes, incluyendo niños y adultos afectados por esta enfermedad, profesionales sanitarios, individuos con poder de decisión en materia sanitaria y los medios de comunicación. Numerosos eventos locales y nacionales son organizados por las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes y otras organizaciones vinculadas con esta enfermedad, profesionales sanitarios, autoridades sanitarias e individuos comprometidos con la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes une a la comunidad mundial produciendo una voz potente de concientización sobre la enfermedad. Esta es una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas. Busca también destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Vamos con la música control. Los Temits nos traen Más que nada. Donde tú te encuentres, oído a la noche. Y un lo salvó. La Rocola de Radio La Crónica, Día Mundial de la Diabetes. El tema de este año es educación para proteger el mañana. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad, tanto para el equipo de salud como para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general. Este año, la Organización Panamericana de la Salud presentará el panorama de la diabetes en las Américas, un nuevo informe técnico que integra datos de varias fuentes sobre indicadores clave para la región, incluida la mortalidad por diabetes, su prevalencia y las respuestas nacionales a esta enfermedad. Aborda también problemas críticos de nuestro tiempo, como lo es la relación entre diabetes y COVID-19. La situación de la diabetes en las poblaciones indígenas y el acceso a la insulina, 100 años después de su descubrimiento. Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en el 2017. Vamos con la música control. Esta es la Rocola de Radio La Crónica. Regina Cover nos trae En una flor. Nace cada día. Nacional presenta Nuestras Fronteras. En el límite con Bolivia, en la provincia y departamento de Puno, se ubica el distrito fronterizo Ácora. Ácora está dividido en 5 zonas donde habitan más de 29.000 hermanos a orillas del lago Titicaca. Lo que tenemos son zona lago, zona centro, zona alta, zona cordillera y zona urbana, a 3.867 metros sobre el nivel del mar. En Ácora celebran a la Virgen de Natividad, participan en la fiesta de la Virgen de la Candelaria y mantienen viva la lengua originaria aymara, una cultura llena de costumbres y tradiciones como la fiambrada. Nosotros extendemos guijas en el piso y todos los hermanas ponen sus los fiambres y un solo compartimos. Tenemos danzas carnavalescas, las danzas están interpretadas, cómo se hace la chacra, las cosechas. La actividad económica de los acoreños radica en la ganadería, la artesanía y la agricultura, con la que abastecen al mercado local, regional y nacional, donde destacan la producción de papas, habas, oca y actualmente la fresa. Hemos logrado producir la fresa en la altura, es una fresa orgánica, ¿no? También producimos queso. El queso de Ácora tiene el mayor valor en el mercado, ¿no? En la gastronomía acoreña se disfruta del chaullatimpo, un caldo a base de trucha fresca criado a orillas del lago Titicaca, y el pesque, una deliciosa mazamorra de quinoa. Ambos se degustan en medio de imponentes atractivos turísticos. En la zona cordillera tenemos Pumala, Incanatave, que como lugar enco se encuentra en el centro poblado de Copamaya. Y también tenemos las hermosas chulpas en la comunidad de Moyoco. ¡Okinaka! ¡Kamakchakuprayani! Ácora nos invita a disfrutar de su gastronomía, sus paisajes y su cultura. Malikiva, Sumamunata, hermanos y hermanas, acá país Pacha, país Perú, Marc Pacharo invita a Pasmaban Nayasti Juta Pasma Humanaca, visitiré acá distrito de Ácuara, y acá este Humanaca Jasvalisuma Catoc Atapjataba, Valisuma Munasiñampi, y suma Amtavi, experiencia aptas Japjata Humanaca, acá distrito de Ácuara. Hay otra Mayamsa, invita a Pasma, visita a Pjita, y Nanagasti, vale, suma Chumampi Catoc Atapjama Humanaca. Nuestras fronteras. Nacional. En el Perú, la mesa une a las familias. La tradición une a los pueblos. Y el IRTP une a todos los peruanos. Achipatabaca heita. Cuscam catcanchic. Somos el espacio de encuentro de nuestras lenguas, nuestras culturas, nuestras formas de ver el mundo y nuestra valiosa diversidad. IRTP, la plataforma comunicacional que une a todo el Perú. Ya turi kuna, rikchari chikña, atari chikña, ñam intipas luxiramunña, puncha ojalarichkanña, ñuhaikun willakuikunata riksichimus haikiku ñuhanchik programapi. Las noticias en quechua. Lunes manta, viernes puncha okama, 5:30 a chiquia y pachamanta. En Nacional. En Nacional siempre queremos ofrecerte más. Más información, más entretenimiento, más peruanidad. Y por eso existe Nacional Digital, nuestro espacio virtual. Explora la web, el canal de YouTube, la app y las redes sociales de Nacional. Y disfruta de contenido exclusivo cargado de cultura e identidad peruana. Imainañan, Ñuhangani. ¿Ves Francisca Pizarro Yupanqui? Mitos, cuentos y leyendas. Nacional Digital. Somos mucho, mucho más. Si eres un amante del deporte, este programa está hecho para ti. Y si no lo eres, agárrate, que te convertirás en uno. Nacional Deportes, la cátedra, con Bruno Cabaza y Jaime Valderrama. Lo más nuevo y apasionante del deporte peruano e internacional. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Nacional. William Luna estuvo en Tierra que Canta. Hay una canción que me encanta mucho, que lo escuchaba desde muy niño. Ábreme la puerta verbenita, que no soy qué has venido? ¿Quién te ha llamado, Berberita? Disfruta de lo mejor de la música andina contemporánea y conoce más a fondo a sus artistas en Tierra que Canta. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Nacional. Con vos no, con otra sí, con vos no. Ñaña turi kuna, rikchari chikña, atari chikña, ñam intipas luxiramunña, puncha ojallarichkanña. Ñujaikun willakuykunata riksichimus haikiku ñujanchik programapi. Las noticias en quechua. Lunes manta, viernes puncho kama, 5:30 a chiquia y pachamanta. En Nacional. Nacional. Nace cada día. La Rocola de Radio La Crónica, Día Mundial de la Diabetes. Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en el 2017, frente a los 108 millones de 1980. Este preocupante crecimiento también es extrapolable en América Latina, donde los datos hablan por sí solos. La diabetes es la cuarta causa de muerte en el área. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos como el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo de tabaco. 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección y evitar complicaciones. Música Control de Traffic Sound nos traen Simples. La noche, tu mejor compañía en Nacional. Música. La Rocola de Radio La Crónica. Día Mundial de la Diabetes. El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad única para lograr un cambio significativo para los más de 460 millones de personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Unida a la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes, tiene los números, la influencia y el desafío. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o aumento del azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Música Control, Connie Phil nos trae Un Beso Pequeñísimo. La Rocola de Radio La Crónica. Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en el 2006 con la aprobación de la resolución 61-225. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Betts en 1922. Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de 1.000 millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político. Así, este día supone un paso más en la contribución del objetivo de salud y bienestar de la Agenda al 2030 para el desarrollo sostenible, que reclama que se garantice una vida sana para todos en todas las edades. Vamos con la música control. Esta es la Rocola de Radio La Crónica por Nacional. Night. mujer. Y es así como le amo, más cuando yo lo recordaré. Escúpido de 21 años que le sirven de disfraz. Yo no lo oculto ni arrepiento. Quizá porque me sirva de lección. Estas son cosas que me hicieron madurar. No me confiaré. Llegamos a la parte final del programa correspondiente a la fecha. Estamos despertando a un nuevo día. Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Jordi Salinas y Alberto Casas, encargados de la compaginación musical. Alberto Beto Torres en los controles técnicos. Y un servidor, Augusto Vázquez Castelo. Les decimos hasta mañana. Chao. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Aquí las noticias. El Ministerio de Salud propondrá el regreso al uso de las mascarillas en espacios de gran concentración de personas por temporada navideña. La mayor cantidad de casos de neumonía que atendió el CIS en todo el país se concentró en las regiones Loreto, Junín, Cusco y Arequipa. Una campaña de vasectomía en los principales hospitales a nivel nacional realiza esta semana el Ministerio de Salud. Convocan a la segunda elección en el proceso de comicios regionales en 9 jurisdicciones para el domingo 4 de diciembre. Un pescador artesanal de Huarmey en la región Ancash encontró la muerte tras caer a una peña cuando realizaba faenas. Un sismo de intensidad 4 en escala de Richter fue sentido esta tarde en la región Arequipa. Al menos 6 muertos y 81 heridos deja un atentado suicida en la ciudad turca de Estambul. Alemania presentó una queja a Egipto por excesiva vigilancia a los participantes de la COP27. Hasta aquí las noticias, volvemos con más información dentro de una hora. Nacional, nace cada día. La tisanera llegó, aquí está la tisanera. Disfruta de la obra de Victoria Santa Cruz, en la voz de 19 peruanos de hoy, artistas, deportistas icónicos y personalidades del mundo de la cultura, en el nuevo disco, Victoria Santa Cruz. Me gritaron negra. Una producción de Nacional que rinde un merecido homenaje a la maestra Victoria. No hay nadie que se quede sin saborear mis tamales. Victoria Santa Cruz, me gritaron negra. Descárgalo gratuitamente en la página web de Nacional y en todas las plataformas del IRTP. Negra soy. Mentalízate Perú. Conversamos sobre la importancia de escoger personas consecuentes para nuestras relaciones. Una forma de ver si realmente vale la pena involucrarse con una persona es de ver qué tan consecuente es, ¿no? Cuando encontramos que tiene un doble discurso, lamentablemente podemos salir heridos, perjudicados, frustrados. Ser consecuente es una radiografía de la estabilidad emocional que puede gozar la persona. Mentalízate Perú, un espacio para sentirse bien. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Nacional. Ministerio de Cultura. Kumpaikuna, enfermerawami tuparuni, yui wawakunatan coronavirus tatipanankupaj vacunashankuña nispan niwan. Utkailla puri, ashkañan suyakushanku, haku wawanchiskunata pusasunchis. Nojaka iñinin. Coronavirusta atipanankupaj noja vacunachini. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Este Wailers le pertenece al maestro Carlos Vaquerizo. Él era un compositor sicaíno que hizo muchas composiciones especialmente para la flor pucarina. Así que este pedacito en el cual ella ingresa hablando es el huancalimay que le llaman, mi Wailers. Soy huanca de pura cepa, rebelde hasta los huesos. Huamla walas, baila hasta tu soy puso. Huamla cuna walas cuna. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Nacional. Nacional eres tú. Nacional. Nace cada día.